Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los invisibles tienen su espacio en esta institución. El hombre caramelo, el acróbata, el hombre morocho y muchos personajes más del sector de la Mariscal de la ciudad de Quito son los protagonistas de la muestra pictórica Los Invisibles, que presenta el artista Roberto Jones al público en la sala alternativa de la planta baja del Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son más de una docena de cuadros en los cuales este artista, con aire romántico pero combinado con fuertes dosis de impresionismo, presenta sus óleos en los que, a su juicio, es una especie de antropología artística. Particularmente la Mariscal, porque yo trabajo ahí y por 2 años viví ahí. Y principalmente me gusta la gente. Cuando tengo tiempo libre, me gusta mirarlos y pensar qué es lo que están pensando, sintiendo. Sí, yo creo que por eso yo les llamé los invisibles, porque todos en alguna época de nuestra vida nos hemos sentido descartados por la sociedad, quizás por ser niños, quizás por un mal empleo, quizás por un mal salario, quizás por una enfermedad, y donde el sistema de salud o el sistema educativo no nos respaldía. Y pienso que este grupo, más que nada, son gente que han pasado todo eso y son más frágiles dentro de lo que es la red social. Y yo quise representarlos por darles una oportunidad de tener una voz y ya no ser tan invisibles. Las pinturas han sido elaboradas a lo largo del 2014 y 2015 y buscan convertirse en la memoria social de la ciudad de Quito. La influencia impresionista de la madre del artista y su aporte expresionista hacen que los cuadros, a pesar de reflejar una realidad social injusta, no coloquen a sus personajes en un estado de indefensión y pena. Sobre cómo fue el proceso de creación, el artista nos cuenta más. Quedándome a la puerta de mi casa, solamente mirando todo un desfile de personajes muy interesantes, cruzaron mi puerta y yo sacaba mi cámara y les fotografiaba y luego les dibujaba. Y con mucho respeto, mucho cariño, porque siento que son personas importantes. Entonces los colores que uso son muy alegres, inclusive. Uh-huh. No es un tema, yo no pienso que son personas que deben, o sea, que están sufriendo, pero sí son personas que merecen un lugar en la sociedad. Ya, yeah, ajá. Entonces dije, no puedo dejar pasar esta oportunidad, porque creo que la gente no sabe que de esto va a salir un bien. Uh-huh. Y un bien y que a mí me parecía era para el bien de ellos y para el bien de la sociedad. Entonces yo tomaba las fotos sin que se percataran y hasta me paraba frente y muchas veces estaba a plena vista, pero no me veían. En la sala alternativa del Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tan solo hace falta el constante sonido de ciudad, los edificios de la zona y la brisa capitalina para dar por hecho que esta sala, en presencia de todos los habitantes de la calle de la Mariscal, los invisibles son visibles. Recuerde, esta exposición se mantendrá hasta el 31 de diciembre en horarios de martes a sábado de 9 a 17 horas. Posteriormente a la muestra, Jones espera que las obras regresen a la Galería de Arte Creación, ubicada en las calles Wilson y Amazonas de Esquina, en donde el público podrá continuar admirando estos trabajos. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.